ella salta como la rata y se pega como el sapo. Brinca que brinca, brinca que brinca, solo pasa brincando de sapo en sapo. Brinca que brinca, brinca que brinca, y se menea, y se menea, y se menea, se menea, se menea. Ella te brinca, ella te brinca, ella te brinca, ella te brinca, ella te brinca. Ella está cool, caliente, la pista se enciende. A ver cómo una rana se le pega bien ardiente. Bañadito en sudor, mi rarita, tú me entiendes. Cuando tú estás meneando a cualquiera en lo que ella está cool, caliente, la pista se enciende. A ver cómo una rana se le pega bien ardiente. Bañadito en sudor, mi rarita, tú me entiendes. Cuando tú estás meneando a cualquiera en lo que ella salta como la rana y se pega como el sapo. Brinca que brinca, brinca que brinca, solo pasa brincando de sapo en sapo. Brinca que brinca, brinca que brinca, y se menea, y se menea, y se menea, se menea, se menea. Ella te brinca, ella te brinca, ella te brinca, ella te brinca, ella te brinca. A ella le gusta bailar el chiquiritón, lo hace sin pena, ella le gusta la acción. Ella se pone apretadito pa' bailar la rima son chiquiriquitín, chiquiriquitón. A ella le gusta bailar el chiquiritón, lo hace sin pena, ella le gusta la acción. Ella se pone apretadito pa' bailar la rima son chiquiriquitín.